fue tema de la primera mañana, lo contábamos ayer y por supuesto le damos continuidad a esta hora cuando estamos arriba de las 10 y cuarto de la mañana sobre lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Puntualmente en el día de ayer, al mediodía, hubo una manifestación encabezada por trabajadores de Frigocarne al INAES, conocido como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, bien digo. Participaron justamente los trabajadores que encabezaron esta movilización y también legisladores de índole nacional y provincial. Alguien que estaba siguiendo de cerca este tema es el diputado provincial, justamente por el bloque del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Miguel Funes. Miguel, ¿cómo estás, Enzo? Te saluda, buen día. Enzo, buen día para vos y para toda la audiencia. Los alcances de la movilización de ayer, de acuerdo a lo que incluso contaban algunos protagonistas en la primera mañana, son importantes. Bueno, como bien han visto seguramente por medios de comunicación de alcance nacional que se hicieron presentes, los trabajadores de esta tan importante cooperativa para la comunidad cañolense, pero también para lo que tiene que ver con el sector frigorífico en cuanto al modelo autogestivo como un emblema de resistencia en el sector, se hizo presente justamente una cantidad importante de trabajadores de esta cooperativa, como así también de distintos sectores sociales, políticos y sindicales que no dimos cita ahí. Cuando uno habla de legisladores nacionales, provinciales, concejales y demás, también me parece que es momento, por el contexto en el que nos encontramos, de circunscribirnos en lo que somos cada uno de nosotros desde las bancas, que es un trabajador. Yo estoy en la bancaria, estoy sindicalizado, tengo absoluta y plena conciencia de qué es lo que sucede, y además del rol institucional, voy por un profundo grado de solidaridad con mis compañeros, que más allá de la fuerza del trabajo a la que representan, es una cooperativa que conozco a algunos de ellos hace tiempo, conozco cómo trabajan dentro del lugar, cómo lo han sostenido, cómo lo siguen manteniendo aún hoy, particularmente el rol social cumple cooperativa, comunidad de máxima paz, también la conciencia recíproca con la que tenemos con estos compañeros que han acompañado infinidad de luchas a lo largo del ancho de este tiempo de autogestión y de recuperación. Uh-huh. El saldo, yo decía que me parecía que era favorable, positivo y que dejaba un buen precedente, porque desde el organismo se comprometieron a no retirar la matrícula, digamos. Había duda al respecto, por eso a partir de algunas cuestiones que fueron ocurriendo es que toman, con el apoyo de organizaciones sociales y políticas y demás, los trabajadores esta decisión de visibilizar el tema. El tema ingresó en diputados a nivel nacional, a nivel provincial, acá en el Consejo Deliberante de Cañuelas también, pero de algún modo marcando una señal de alarma sobre la posibilidad de avance para con el frigorífico. Pero ayer esto quedó descartado, por lo menos circunstancial y momentáneamente. Creo que la jornada de ayer nos deja un saldo altamente positivo. Creo que en el día de ayer, y es bueno tomar nota, han sucedido dos hechos muy importantes para la autogestión. Seguramente o pueden haber visto una nota en Página 12 que comparte lo sucedido, sí, en estas dos luchas. Ayer yo arranqué a la mañana con compañeros que militan en la Cámpora, en la ciudad. Ustedes sabrán que el día sábado y de manera intempestiva cayó en la unidad productiva de lo que hoy es la cooperativa Renacer, ex 3G, que fabricaba bolsos, uh-huh, y carteras, y desalojaron de manera ilegal y por la fuerza y con apriete a los trabajadores de la cooperativa. Bueno, el sábado a la mañana, junto al compañero Recalde, junto a la compañera Camila Feder Rodríguez, que es comunera, allí donde se emplaza esta unidad productiva, y logramos, mediante la movilización, que sean designados depositarios judiciales. A las 3 horas, con la movilización de los compañeros de la FETRAES, que integran el Frente Milagro Salas, de la CETEV, de la CCC, de distintas organizaciones políticas y, como bien referías vos, distintos compañeros que tienen un rol en el ámbito legislativo nacional y provincial, como nuestra compañera Laura Alonso, diputada nacional. Yo digo Laura la buena, ¿no?, porque hay otra Laura Alonso, que es la de la Oficina Anticorrupción y que poco hace por combatirla, más bien es socia de estos comportamientos del sector empresarial que representan Macri y distintos funcionarios nacionales y provinciales. Y creo que toda esta movilización que recién narraba ha logrado torcer el rumbo o ha logrado torcer la inquebrantable decisión de distintos funcionarios ministeriales que lo que hacen es defender y hacer lobby para el sector de las cámaras empresariales que ellos representan. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros pensamos rápidamente y pensamos que hubo un Aranguren en Shell y consideran que no hay conflicto de intereses cuando tenía acciones en esta empresa o tiene, porque uno nunca termina de saber qué es lo que pasa con esta gente, y así se han repartido el Estado. Bueno, la mesa de la carne, un sector poderoso, por cierto, con un pensamiento en materia de país o de matriz ideológica ya conocido en estos 200 años de historia por los trabajadores o el campo nacional y popular, no podemos esperar otra cosa que ese lobby trate de justamente incidir en distintos funcionarios, a sabiendas incluso que el sector autogestivo y en la parte de lo que tiene que ver con la industria frigorífica es una pequeña porción, una muy pequeña porción, y por cierto, cada vez es menor. Nosotros sabemos que la presión radica en eliminar a todo vestigio cooperativo, a todo vestigio autogestivo del sector. Pero bueno, los obreros de Frigocarne hace años ya que le vienen poniendo el cuerpo. Creo que esto es un hito más, un mojón más, que esta gran cooperativa conducida por una mujer que también tiene un agregado, un símbolo, ¿no? La primer cooperativa del sector frigorífico conducida por una compañera, hecho que no es menor, y agregado a esto que digo, la solidaridad de clase que va a hacer que en cada instancia los compañeros sepan que ahí habrá un grupo, más allá del sector que representemos en lo político, en lo sindical, en lo social y el cargo coyuntural, para estar junto a ellos. Así que se abre un compás de espera, se abre un tiempo que me parece que es importante, que se forjó ayer para realizar las distintas asambleas desde ya por parte de los trabajadores y las trabajadoras de allí, que son los que deciden el futuro, y ahí ya nos sumamos nosotros para acompañar. Pero la verdad que plantear una relación hoy más que de socio cooperativo, de empleado en una cooperativa en la que justamente no la están dejando producir y trabajar, es llevarla al cadalso, es llevarla a su desaparición. Porque ¿qué trabajador no quiere tener un salario cual relación de dependencia, aguinaldo, vacaciones pagas, cargas previsionales, ¿no?, seguridad previsional y social? Todos los compañeros quieren eso. Ahora, nadie analiza de dónde vienen esos compañeros, de qué es lo que hizo en su momento cuando una cooperativa elige el modelo autogestivo como única manera para llevar el plato de comida a su hogar. Y la verdad que es perverso esta instancia, por lo menos si es de carácter obligatorio. Uno entiende que puede existir una resolución, pero una cosa es que sea de un carácter obligatorio o que a la cooperativa no se le dé las herramientas necesarias para lograr lo que en definitiva ha sido Frigocarne, y si no la tratan de pisar, un modelo viable. Digo, la verdad que los que conocen Frigocarne por primera vez se quedan asombrados por el nivel de higiene y el mantenimiento que tienen las distintas áreas en la cadena del frigorífico. Por eso lo que están tratando de hacer también es justamente tabicar los distintos procesos en esta cooperativa tan importante. Es casi un quirófano, yo digo, cuando me acerco con algún compañero para recorrerlo, cuando lo hace por primera vez, para mostrarle la higiene que tiene este frigorífico, que yo ya conocía, más allá de que estuvimos recientemente con diputados como Arroyo, Leo Grosso, ¿no? Uh-huh. de Red por Argentina, y que cuando también habíamos ido con el compañero Juan, quien está a cargo de lo que es la cuestión de asuntos agrarios y producción a nivel local en Cañuelas, que también es digno de destacar el apoyo incondicional que tienen por la gestión de Gustavo Arrieta. Quizá para algunos otros sectores que tienen que ver con la mesa de la carne, hoy incluso Frigocarne vuelve a tener, además de la ya conocida historia, una gran posibilidad que tiene que ver también con la erradicación próxima, no me animo a estipular el tiempo, del mercado de línea de Cañuelas, como se ha dicho en su momento. Entonces, esto también la vuelve a poner en un lugar de relevancia, ¿no? Claro, y ahí es donde justamente empiezan a cruzarse las especulaciones en torno a las operaciones para que se intervenga sobre la cooperativa. Sin duda que esta cooperativa es una molestia, vista obviamente desde la óptica empresarial y también mendaz en los comentarios de estos, en tanto que quieren hacerle creer a la comunidad o a algún sector determinado del Estado de que las cooperativas del sector, como decía antes, ocupan una porción importante. La verdad que cuando uno analiza los animales faenados en toda la cadena, ve que el sector de autogestivo en esta área, en esta arista, es absolutamente ínfimo. Pero hay un cambio de paradigma que tiene que ver con la irrupción de Mauricio Macri y también de Vidal en la provincia, que hay que decirlo, porque si no sale siempre ilesa, nadie la nombra, y es la gobernadora que nunca defiende los intereses de la clase trabajadora, nunca intercede ante el Estado Nacional para salvaguardar los puestos de trabajo de la provincia que ella debe conducir, más allá de la órbita, más allá del tema en cuestión. Pero bueno, ha cambiado este paradigma, y decir cooperativa, mutualismo, autogestión, parece ser un gesto de irreverencia y una mala palabra. Justamente te iba a preguntar eso. Dentro de lo que hoy quedó aclarado de algún modo todo el marco, y lo hiciste bien, por cierto, pero iba para ahí la pregunta, y hablabas recién de un cambio de paradigma. En esto de cambio de paradigma y una mirada un poco más amplia y más global, y con seguramente la aspiración, la proyección, el objetivo de que el campo popular vuelva a conducir los destinos de la patria, de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto ampliando la frontera también a darse un proyecto nuevamente latinoamericanista. Y me quedo con la palabra de cambio de paradigma, con la definición de cambio de paradigma. ¿El mundo, al margen de Latinoamérica, debe darse un debate amplio en torno, por ejemplo, a la economía social, a este formato de cooperativa? Porque ya son varios, por cierto, los analistas, quienes reflexionan en torno a lo que viene. Y lo que irrumpe y lo que viene justamente en este cambio de paradigma, siempre aquel que tenga la vocación de un proyecto que contenga, que abrace a las mayorías, debe tener cuenta y debe tomar nota también de la economía social, del formato de cooperativa, porque todo indicaría en este sistema capitalista a punto de irrumpir, de implosionar, de que la economía social o el formato de cooperativa es el camino que viene, es lo próximo. Bueno, la verdad que es interesante el aporte que realizás. Está claro que hay un mundo en crisis, y lo importante es que las distintas comunidades y sociedades, con sus propios ADNs, acervos, cuestiones culturales, adapten formas asociativas y solidarias. Primero, que si vemos que la crisis es mundial, y al menos podríamos focalizarnos en una pequeña porción del mundo y es regional, nosotros obviamente pensamos en ese concepto de patria grande. Y siempre que se da profundas crisis como las que sufre en nuestra Argentina, y pensamos que puede haber en breve, el próximo año, un gobierno nacional o un proyecto político que ostente el gobierno nacional, pero que también dispute el poder real. Porque una cosa es ser gobierno y otra cosa es tener el poder real. El poder real para cambios de matriz o ir al hueso, como le llamamos habitualmente en distintas comunidades o ámbitos de la fuerza del trabajo, para que esas transformaciones sean tan profundas, trazando un paralelismo, si se quiere, en lo proporcional de lo profundo de la crisis y de lo que se sufre cotidiana hoy. La labor va a ser, titánica. Y que en definitiva, cuando uno habla de crisis, y vos recién hablabas del individualismo, estos conceptos de sálvese quien pueda, la meritocracia, que es lo que justamente instala el liberalismo. Yo no quiero hablar de neoliberalismo porque se repite neoliberalismo hace décadas y ya no es neo, ya no es nuevo. No hay derechas, las nuevas derechas como las que dicen. Las quieren vestir con un ropaje para enmascarar lo que en definitiva es esa rancia derecha que no tiene ninguna propuesta nueva, más es simplemente el ajuste brutal sobre los más humildes, el expoliar nuestros recursos y dañarnos profundamente. Entonces, ante eso, y en algún momento vos decías algo similar, yo pensaba en este concepto que plantea Francisco, ¿no? Un líder, digo, más allá de que sea el papa de todos los católicos y las católicas, nadie puede dejar de subrayar su origen nacional, su ADN, en mi entender, peronista, nacional y popular, y él habla de ese bien común, de esa casa común que es nuestro hogar, y ahí empieza a hablar y a desarrollar las cuestiones de la teoría del descarte, de cómo se está viviendo a nivel global, y que yo siempre planteo lo mismo: uno puede en materia religiosa creer o no creer en las cuestiones bíblicas y en el origen de un hombre que se llamó Jesús, pero yo siempre le planteo a los compañeros que, aún no creyendo, esa historia que cuenta quién fue Jesús es una historia que uno puede poner en práctica en lo cotidiano al momento de ser solidario. Está bien, uno puede no creer que existió tal o cual actor que señala la Biblia, pero la realidad es que si todos practicamos la cultura de ese Cristo, sin dudas que nuestro país, nuestra región y nuestro mundo estaría mucho mejor. Por eso también es bueno hablar sobre este concepto del Laudato Si, hablar sobre esta cuestión del descarte, y en contraposición con una comunidad muchísimo más solidaria, que en este caso en la fuerza del trabajo lo podemos conceptualizar en lo que es el sector cooperativo y el modelo autogestivo, el verdadero modelo autogestivo, que, dicho sea de paso y retomando la idea de Frigo Carne, lo que se trata de instalar, que es una cooperativa encubierta operado por algún importante Matarife, claro, o sí, alguien del sector ganadero, cuando todos los que conocen Frigo Carne saben que han tenido distintas conducciones reguladas por este INAES, que este INAES no comienza con esta gestión, que viene desde antes, que es la continuidad de distintas gestiones a lo largo y a lo ancho del periodo democrático, y que todos conocen el profundo debate que se ha dado siempre en esta cooperativa. Digo, como para cerrar y hacer un círculo con esto que decía, de poner sobre relieve lo cooperativo en contraposición con la meritocracia, con las brutales relaciones que tratan de imponer los sectores empresariales, sabiendo que somos nosotros los que generamos la riqueza de estos, y que nos quieren hacer socios siempre en las pérdidas y no en las ganancias. La última, estamos dialogando con el diputado provincial por el Frente para la Victoria, Miguel Ángel Funes. En esto que estabas recién desarrollando y demás, También se me ocurría pensar, y me generaba un disparador más, y entrando ya en la cuestión estrictamente política, y también, porque no, más allá de que son muchos los que le esquivan a este momento, y es entendible que institucionalmente y políticamente le esquiven, pero empieza ya a transitarse el escenario electoral, y qué visión tiene la agrupación a la cual pertenecés, que es la Cámpora, con respecto a esto. ¿Por qué digo? Porque vos planteabas recién todo un escenario en relación a la economía social, al formato de cooperativas y demás, pero cómo esto luego se respalda, se sostiene o se impulsa a través de las cámaras, ya sea nacional, provincial e incluso los consejos deliberantes a nivel local. La visión de la agrupación en general, o tuya en particular, es que estos sectores tienen que tener representación legislativa para que justamente desde su rol de legislar puedan impulsar políticas de estas características. ¿Es el paso siguiente? Bueno, a mí me parece que la voz de los trabajadores siempre tiene que estar representada en el Parlamento o en un Consejo Deliberante. De eso estuve convencido y estaré convencido siempre, porque en el campo nacional y popular se da una cuestión compleja, señalada por hombres de la política, pero señalada mucho también por compañeros del movimiento obrero, que militan en él de manera orgánica, que es que a la clase trabajadora y particularmente al movimiento obrero organizado se lo pondera cuando no hay un gobierno nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ir a una descripción reciente de la historia argentina y de cómo nos fue a los trabajadores entre el 2003 y el 2015. Con Néstor y Cristina había un estado de bienestar, un proyecto político que contenía a los trabajadores en sus distintas formas y que pensaba siempre en que nosotros, la clase trabajadora, esté cada vez mejor. Te estoy hablando de nuevo como un militante de la Cámpora, pero también te estoy hablando como un hombre que es comisión gremial en su laburo, uh-huh, aún estando en licencia por función pública y proviniendo de las filas de la clase trabajadora y de la asociación bancaria. Entonces, si se le exige al movimiento obrero ser vanguardia y estar en la calle, porque cuando, insisto, no hay un gobierno nacional, esta máxima de que solo el pueblo salva al pueblo, no, esta consigna de compañeros como Ongaro, de la CGT, de los argentinos, que pondera y pone sobre relieve a la clase trabajadora, me parece que también es absolutamente imperioso que cuando uno es gobierno nacional, los compañeros integren las listas, como bien Unidad Ciudadana, y sin dudas también compartido por la mirada de Cristina, que es la principal electora como senadora en el 2017 y como líder de una gran porción del movimiento nacional y popular, lo han decidido los compañeros en la lista pasada, cuando ingresan a la Cámara Nacional, compañeros como Walter Correa, la compañera Vanessa Sila y el compañero Hugo Yasky, que los dos representan a la CGT, o parte de la CGT en cuanto a su pensamiento, y a la CTA de los trabajadores. Entonces yo estoy convencido, además, que los trabajadores autogestivos y cooperativos son parte de la clase trabajadora. Los compañeros no se han organizado en cooperativa por capricho, sino ante una situación fallida o ante un comportamiento empresarial que perjudicó a las compañeras y a los compañeros y se hicieron de la unidad productiva, pero no dejan de ser parte de la clase trabajadora. Y hay una rica historia dentro del movimiento obrero y particularmente dentro de algunas fuerzas del trabajo, como puede ser la Federación Gráfica Bonaerense, uh-huh, los curtidores, la Unión Obrera Metalúrgica, algunas expresiones de SADOP, y seguramente se me van a escapar algunas, pero hay pequeñas también muestras. Y doy un ejemplo reciente: en el sector plástico hemos estado dando una mano a compañeros de Celín en Sarandí, que están recuperando la unidad productiva en este último año, y en estos sindicatos que yo señalé recién particularmente, los trabajadores siguen manteniendo un vínculo con el sindicato, aún no teniendo vínculo con el sector empresarial, porque ya han roto, y en algunos casos entiendo ni siquiera tienen aportes sindicales, porque a los compañeros ya desde lo autogestivo tampoco les da para sostener todo. Por ejemplo, la Federación Gráfica le sigue dando la atención de salud en cuanto a la obra social, porque no deja de desconocerlos como trabajadores gráficos, aunque se han tenido que autogestionar, y que tampoco con esto quiere invalidar a ningún sector social, político y sindical para conformar ese gran frente patriótico que nos tiene que devolver el gobierno y que nos tiene que devolver mediante el gobierno la alegría, la autoestima, la posibilidad de proyectar nuestro futuro y de ir por el verdadero poder, el poder real que vamos a necesitar para disputarle a las grandes corporaciones de los distintos sectores que hoy conducen nuestro país en detrimento de la clase trabajadora. En mi caso, con la humildad que corresponde, además de militar en la Cámpora y con anterioridad, milito en la bancaria, soy afiliado bancario, soy comisión gremial en la Mutual del Banco Provincia y nunca voté en contra de la clase trabajadora en estos años que me ha tocado ser legislador. Me siento un diputado del movimiento obrero. Es lo que me han pedido también los compañeros de la agrupación política a la que pertenezco, insisto, la Cámpora, de que exhortarme e interpelarme para ir a cuanto conflicto sea necesario, particularmente en los últimos 3 años que han proliferado, que han crecido, que se han multiplicado, e incluso en los primeros años de legislador y en el último periodo de la compañera Cristina y de Scioli como gobernador, he intercedido, he acompañado a trabajadores en distintos conflictos y he acercado herramientas desde los ministerios para poder ser un puente con los compañeros damnificados y perjudicados. Diputado Fule, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted y a disposición. Un saludo para ustedes y para toda la comunidad de Cañuelas, que bueno, es un lugar muy, muy querido por mí. Que tengas una buena jornada, ¿eh? Igualmente. El diputado provincial por el Bloque del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, PJ, Miguel Funes, dialogando con nosotros en el marco de lo que fue ayer, esta movilización que encabezaron los trabajadores de Frigocarne. Anuncian medios que estuvieron allí que unas 2.000 personas participaron de esta movilización al INAES. El INAES es, repetimos, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que tiene su sede justamente en el Bajo Porteño y que ayer justamente alrededor del edificio se juntaron en horas del mediodía organizaciones políticas, sociales, sindicales y por supuesto encabezado todo esto por trabajadores. También participaron, como decíamos recién, legisladores de alcance nacional, provincial e incluso también participó de esto el titular de la cartera de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios, Juan Ángel Cruz. Dialogábamos entonces con el diputado provincial Funes, y esto pasa en Cañuelas ahora cuando nos separan 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana.